Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical que de alguna forma ya lo conocemos desde hace tiempo, atrás tiempo dirían Botellita de Jerez, y pues me gustaría que se presentaran para que el pueblo que nos está escuchando sepan de quién estamos hablando hoy y a quién invitamos hoy. Hola pueblo, yo soy el Temoc. Yo soy Hayden Hernández. Yo soy Yeya García. Y juntos somos La Bizarrés. Y por separado también, pero pues ahorita somos juntos. Oigan, pues un gustazo que estén aquí en esta entrevista para Música Híbrida. Creo que ya les debía una entrevista como esta. Y la verdad me da mucha alegría tenerlos aquí. Hemos platicado un sinfín de cosas, solos, separados, juntos. Pero qué bueno que en esta ocasión están aquí. Y pues para empezar, la pregunta clásica es, ¿por qué el nombre de La Bizarrés? ¿Qué tanta extrañeza hay en eso? ¿En qué se fundamenta ese nombre? Bueno, etimológicamente, sepa la chingada de dónde viene la palabra bizarro, pero tiene dos implicaciones distintas. En italiano significa elegante y en no sé qué pinche idioma significa torcido. Entonces, cuando nos invitaron a Hayden y a mí, o llegamos al acuerdo de que íbamos a tocar juntos o hacer no sé qué pendejada juntos, el evento se llamó La Bizarrés en dos patas. Y después decidimos que íbamos a seguir tocando juntos. Y le dije, güey, pues así hay que llamarnos La Bizarrés en dos patas. Me dijo, no, güey, está muy pinche largo. Quítale las patas para que no le arrastren los huevos. Y que nada más sea La Bizarrés. Entonces se me hizo buena idea y quedamos como La Bizarrés. Oigan, ¿y desde cuándo está este proyecto? ¿Desde cuándo está funcionando? Desde hace dos cumpleaños del Hayden. O sea que en dos años y pito. Dos años y lo que toca el Temoc, Serrucho, güey. Sí, bueno, sí. Llegó el Temoc a la casa, hicimos una fiesta como para tres personas y empezamos a improvisar algunas rolas ahí con Serrucho y con guitarra. Y pues de ahí nació la idea de por qué no integrarlo y por qué no formar de ello pues una banda que pues que se rifara en ciertos ambientes medio hostiles, porque empezamos tocando en ambientes punquetos, en ambientes darquetos, sin saber bien qué pedo, en cuál íbamos a encajar. Originalmente el proyecto era una mamada, porque nada más íbamos a decir él unos poemas, yo unos poemas, y nos íbamos a aventar tres o cuatro rolas juntos. Y más bien, ya nada de pinche poemas, ya nada más nos aventamos rolas y echamos nuestro desmadre. O sea, se fue modificando. Bueno, cabe mencionar que La Bizarrés es un proyecto formado por tres poetas. O sea, ninguno de los tres es músico, formalmente. Los tres nos dedicamos a hacer poesía desde hace mucho pinche tiempo. Acá Yeya pues acaba de publicar su libro. El Temo tiene no sé cuántos pinches libros publicados. Yo, según esto, tengo tres. Quién sabe, quién más lo sepa. Pero pues básicamente lo que hacemos es poesía y a lo mejor ahí está lo interesante del proyecto, ¿no? El estar haciendo música, supuestamente. Sin músicos. Sin ser músicos. Ajá. Pero ¿qué es lo que llama la atención para, pues bueno, para tres personalidades que les gusta escribir, que les gusta hacer? Bueno, pues antes que nada, yo entré un poco después a La Bizarrés, ellos ya eran bizarros de antemano. Fue a partir de justamente un proyecto anterior que yo comencé a conocer un poco la escena que se estaba dando en el Bombay. Y pues ahí en ese entonces pues me movía con Amazónica, pero pues el Temoc determinó que tenía cualidades bizarras y pues me invitaron a escuchar el proyecto, a mí me encantó de alguna forma porque era provocador, ¿no? Y de pronto, ¿sabes qué? Yo estoy un poco fastidiada de las canciones románticas, yo quería algo que pues, realmente te dejara una experiencia estética, no sé, ¿no? Extrema, ¿no? Y bueno, así fue como me integró a La Bizarrés. ¿Y por qué me llama la atención este tipo de proyectos? Vuelvo a esto. En la escena se están dando muchas cosas. Ahorita es un buen momento de alguna forma en la ciudad porque vemos tú mismo que estás haciendo este trabajo. Estás observando cómo están surgiendo. pero la bizarrés sí tiene ese toque de ser excluido y a la vez acogido por todos, porque yo veo que pues de alguna forma a la gente les gusta y lo repelen también, es una especie de amor-odio, ¿no? Entonces a mí me gusta esa provocación también, ¿no? Entonces, por eso es que quizá estoy en el proyecto, ¿no? Me gusta. Hay algo importante, hay muchos músicos chingones, no hay que ser del montón. Nosotros hay que ser músicos malos. Sí, güey. Bueno, aparte de la bizarrés, no tenemos broncas con si tocamos mal un acorde o no le atinamos en el mero día del toquín, pues vale verga, ¿no? Y bueno, y aplicamos la filosofía punk, chingue su madre el cafine y pues, ahí va la cosa, las rolas no tienen por qué ser perfectas, solo tienen que expresar lo que tienen que expresar, para lo que fueron hechas, ¿no? Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si escuchamos una primera pieza de ustedes y cuál sería y qué rollo con ella? Bueno, la primera rola que vamos a oír es una suite de 4 rolas. Esta pieza se conforma de una rola que se llama Los sueños de Lisa, que es con la que inicia todo, y pues es la introspección de un suicidio. Seguidamente de ello vendrá la de ¿Por qué no salen trenes? Y después de ella vendrá Despierta, y finalmente la suite concluirá con Insomnio y... Pues bueno, vamos a escucharla, ¿no? Opus, cámara, número, ahí les va. Pues recuerden, estamos aquí con la bizarrés, estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Tuvo un sueño que no la dejó dormir y despertó sudando mares de aquel naufragio del vivir. Sueños en la estación de aquel tren llamado amor, y se quedó despierta esperando una eternidad el retorno de aquel tren que de noche le partió. La vida sin razón. La lluvia no cesó de preguntar Elisa por el sol. Thank you. canción. Porque el tic-tac desgarra la razón. ¿Cuál es la razón? Porque los millonarios de esta catedral, porque el dinero genera la fe. Dime por qué. Las veladoras prometen quemarlo todo. La bomba amenaza con estallar. Porque los pájaros no cantan, porque los niños ya no ríen. Dime. Que sea demasiado tarde, trata de despertar. Elis, algo salió mal. Trata de despertar. Despierta, las bombas están cayendo, los niños están muriendo, son tiempos de soledad. Despierta, perdimos toda esperanza, la desilusión devora a puño de realidad. Decora todo, la vida se va a acabar. Despierta y comienza a soñar. Tic-tac, tic-tac. No sé qué pensar. En el espejo me veo llorar. Y no sé si sea real. Y no sé si puedo parar. Muchas veces no sé qué hacer cuando dentro siento llover. Y no sé si me llegue a inundar. Y no puedo respirar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. medio me pongo a pensar. Y no sé si lo pueda lograr. Llorar que estoy solo aquí. Y por ti voy a rezar para ver si te puedo salvar. Ten piedad de mí, Ave María, que eres de gracia. No me dejes aquí, Cordero que quitas el pecado del mundo. Vuelve. No me dejes caer y duerme. Olvida el ayer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Bizarres. Y Yeya, hablabas acerca de este amor-odio. ¿No será que somos una sociedad neurótica? ¿Qué pasa con todo eso? De repente nos agrada algo, pero al mismo tiempo lo repelemos. ¿Qué sucede con eso? A ver, cuéntame. Yo no sé si somos una sociedad neurótica, pero yo creo que en los seres humanos existe no solo esa ambivalencia, ¿no? De la parte oscura y la parte luminosa, pero bueno, la parte oscura siempre está latente, sin embargo, es un poco reprimida, ¿no? Esta sensación, todos tenemos este deseo de pronto, no sé, ¿no? De dañar a otro por el puro placer, ¿no? Yo creo que esa es parte, no sé si de la esencia humana, ¿no? Entonces... estas canciones o este proyecto de alguna forma lo hace, aunque sea políticamente incorrecto, lo hace visible, ¿no? De que todos nos reímos. O sea, yo de pronto observo al público riéndose de canciones en las que de pronto dices, ay, güey, se está riendo de un asesinato, no mames, ¿no? Pero pues yo creo que tiene que ver con, de alguna forma, con esta parte oscura, ¿no? Del que todos tenemos. Entonces, eso creo. De ahí los temas, ¿no? Por cierto, las letras veo que son contundentes, son fuertes, por llamarlo de alguna manera. Y ¿cómo se van generando estos temas? Porque, o sea, he estado en una escena donde están los cantautores y veo que se trata de otra forma. Y veo que ustedes, de cierta manera, la característica que tienen es que lo dicen tal cual, como si fueran hasta psicópatas, ¿no? O sea, se hace y van describiendo una serie de situaciones. ¿Cómo es que se va dando esta creación y cómo se va desarrollando este tipo de letras que no son, digamos, para mucha gente no es tan fácil de escuchar? Pues básicamente yo creo que las letras son una instantánea, ¿no?, de la realidad. Son pequeñas fotos y lo digo así porque la realidad siempre es mucho más ojete de lo que uno puede imaginar. Uno siempre trata de imaginar una escena bien ojete, acá bien macabra y todo, y llega la realidad al día siguiente en el periódico y te parte la madre y a la primera, güey. O sea, no, que el morrito lo violaron y se le cayó el pinche yunque en la cabeza y le cortó los huevos un camión. No, güey. Sí, y tu pinche rola parece eso, una caricatura del Correcaminos frente a eso, ¿no? O sea, parece solamente, güey, pues una cosa cómica ahí, frente a la realidad. Y de lo que tratan de rescatar las letras, yo creo que es mucho eso. Es mucho también el fastidio, el hartazgo de todo esto. Es también una forma de reírnos de nosotros mismos. Porque si los mexicanos no nos reímos de nosotros mismos, nos carga el payaso bien, bien gacho, ¿no? Nos tendríamos que reír de los peruanos, güey, o no sé de quién. No, güey. No, pues en estas letras hay que hablar del pan, pan y el pito, pito, ¿no? Entonces, sí, la idea de la contundencia es una contundencia precisamente basada en la sinceridad y la honestidad. O sea, más bien, si a la banda le cala o se caga de la risa o lo que sea, pues es pedo de ellos, no nuestro, ¿no? No vamos a andar ocultando con palabras acá de, ay, sí, te quiero, te extraño, te amo, te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues una realidad que no nos toca, como dice Nayeli, ¿no? Todos son culeros a menos que se demuestre lo contrario. Y creo que el que se ríe se lleva, por consecuencia, todos son culeros y nadie demuestra lo contrario. Y bueno, que dirían que la broma o el chiste esconde mucho de realidad, ¿no? Por eso nos reímos, ¿no? Entonces está fuerte ahí eso. Sí, y les iba a preguntar si realmente la gente se reirá de miedo, de nerviosismo. ¿De qué se reirá? Porque comentabas, ¿no? O sea, la gente se ríe, pero igual no será de miedo también. Yo creo que siempre hay cierta magia en el escenario a la hora de plasmar las canciones, ya llevándolas a escena. Se empandilla uno con el público, ¿no? Uno busca eso, uno busca como crear ese hipnotismo entre algunas personas del público. Con conquistar a dos o tres es suficiente para que se expanda como virus eso. O sea, de repente logras focalizarte en alguien y ese alguien lo expande mágicamente a los demás. ¿Quién sabe si sea de nervios? ¿Quién sabe si sea de una identificación con lo que se está diciendo? O una especie de censura, o una especie de reclamo, una especie de, ¿no? De minimizar la violencia, ¿no? También como que estamos acostumbrados a que ciertos temas en televisión son de risa. Todos estamos en la sociedad del chiste, ¿no? Entonces, de alguna forma también es una especie de no es tan serio, ¿no? Pero es serio, ¿no? Volvemos al punto de al otro día en los periódicos en la mañana. O cosquillas en el sisirisco, güey, que también pueden sentirla. Sí, no, pero es justamente caer en lo que acabas de decir, ¿no? Salir con una pinche mamada en medio de la realidad contundente. Entonces caí en eso mismo. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro tema? ¿Qué tema van a pasarnos en este día? Pues vamos a escuchar una canción de cuna para niños muertos. Que, digo, el título lo hice todo. Dejemos la que hable por sí misma, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con La Bizarres en Música Híbrida y regresamos en un momento. Niños muertos, molestando, niños muertos. canciones de cuna para niños muertos. Duérmase, mi niño, duérmaseme ya. Aunque griten fuerte, no despertará. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Bizarres. Y justamente hay otros temas que veo que son bastante sinceros. En cuestión del sexo, en cuestión de la explicitez que se está dando en las mismas canciones. La masturbación, el sexo, igual el sadomasoquismo, también de repente escucho cosas así. ¿Qué está pasando con esta sociedad? El Marqués de Sade, y creo que no ha sido el único que ha hablado a partir de estas filias, que podemos decirlo. ¿Qué está pasando con la sociedad de ahora? Trata de encubrir, trata de mostrarlo. ¿Qué se plantea? Y en ese sentido, ¿cómo se plantea la Bizarres en temas tan, tan filosos como son estos? Yo de entrada, o sea, ahorita que mencionaste al Marqués de Sade, el Marqués de Sade de alguna forma está reflejando estas filias de una élite, ¿no? En este caso, quienes pueden adquirir personas para hacerle ciertas cosas, quienes, o sea, por ejemplo, ¿quiénes pueden entrar a la Deep Web? Tú y yo no podemos comprar una persona para nuestros apetitos sexuales. Sin embargo, dentro de todo este fondo, pues también hay personas adineradas. Está el Vaticano. Ay, no, espérate, voy a eso. Está el Vaticano, somos una sociedad que oculta algo que sí, las grandes élites pueden hacer esto, pueden comprar personas, pueden interactuar con esta onda de la tortura, el sadomasoquismo, el asesinato. Y lo que resta, lo que vemos en la nota roja también de alguna forma, somos la clase baja que también está estallando ciertas filias, ¿no? Volvemos al punto, ¿dónde queda que pueda ser parte de la esencia humana? No sé, yo lo dejo abierto, todavía no lo sé, no puedo responderlo, pero me causa intriga. Hayden, en ese sentido, ¿qué piensas? ¿Qué opinas acerca también de estas conductas que son parte de la condición humana? Pues yo creo que lo chido de lo humano es eso, ¿no? Que todo es subjetivo. O sea, que cada quien hace lo que le da su verguera gana hacer, ¿no? Y ya vale pito, o sea, no es más que de Sade, creo que mucho de lo que yo escribo viene un poco influenciado del Conde de Lautramont, que, bueno, ya, pinche tema. No, no, no, no, no, no, no. Se me paró la verga, güey, perdón. Esa escena en la que el Conde de Lautramont describe cómo llega Maldoror y encuentra a una morrita tendida en el parque y hace que su bulldog la viole y luego la destroce y todo eso. Es magnífica, ¿no? Y bueno, pues todo esto de la ética y la moral, pues son como que, no sé, cosas que van quedando un poco, van perdiendo un poco la relevancia para mí. Yo sé que son importantes para alguien, pero no sé, o sea, realmente lo que yo trataba de escribir en algún momento eran las rolas que yo quería escuchar y que nadie más había escrito. Entonces, ese tipo de cosas que a mí me gustaría estar cantando, coreando en alguna parte y que no existían, ¿no? Por eso es que empiezo a escribir mucho, mucho de todo esto. No intento ser un apologista de la violencia, ni un apologista del incesto, ni un apologista de todo este tipo de vicios que venimos reproduciendo, viviendo, lo que sea. Simplemente me gusta capturarlos, ¿no? Como en fotografías, como que para darnos cuenta, como que para concientizarnos de varias cosas. Y con ello, pues cada quien hará lo que piense y lo que quiera. O sea. Pero en ese sentido, ¿a qué nos ayuda la estética del arte hablando de todas estas cosas? Y de hecho, algunos hasta decían la estética de la muerte, la estética de la violencia. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué onda? ¿Qué opinas acerca de este arte y en qué nos ayuda o qué podría perjudicar? Bueno, hay como varios puntos de partida. Por principio de cuentas está la idea de la estética del obsceno de Georges Bataille, que trae la idea, bueno, divide, para acabar en corto, lo obsceno viene del teatro, ¿no? Lo obsceno es lo que no se ve en escena, es lo oculto de la escena. Cuando le sacan los ojos a Edipo y la chingada, está fuera de escena, aunque ocurre. Para Bataille, la parte de mostrar eso es lo obsceno. La obscenidad es la parte liberadora, que aparte es mostrar la parte oculta. Es mostrar la parte oculta, es develar el secreto. Obviamente se puede develar el secreto de todo lo oculto, ¿no? En este caso, el tema sexual no sé por qué está tan manifiesto en este entorno, porque pues no sé, la pornografía no es nada más sexo, ¿no? También es asesinato, también es crueldad, también es etcétera, etcétera, etcétera, que al final de cuentas son rasgos verdaderos de las de los seres humanos en su conjunto, ¿no? Que estorbe, no sé qué tanto estorbe, porque al final de cuentas lo que se está haciendo es una especie, no un retrato propiamente, porque también hay muchas cosas que pues, más bien son canciones, güey. O sea, no estamos haciendo crónicas de cosas que han pasado ni nada por el estilo, sino que son rolas que traen su propia cantidad de ficción, pero que demuestran, no sé si el espíritu de la sociedad o simplemente nuestro espíritu, que pues está perversón y que no hay pedo. Hay quien coincide y se ríe, hay quien nos censurará, hay quien lo que sea. El hecho de que, por ejemplo, tú nos estés grabando en este momento significa que coincides en algo, carnal. Y eso ya es un indicador de algo. O sea, no eres el único espejo que hemos encontrado en el camino. Ha habido un chingo. Y entonces hay mucha banda que dice, no, es que nos caen a toda madre porque ustedes son bien cagados, ¿no? Y la chingada. Pues sí, ¿ya oíste lo que estamos diciendo? A final de cuentas, hay secretos ocultos, hay cosas que no quieres decir, cosas que no quieres mostrar y que prefieres que otro güey las haga en público y reírte únicamente en una especie de complicidad. ¿Para qué? Para ahorrarte el pedo de decir, yo también quiero matar a alguien, yo también quiero violar, yo también esto, yo también el otro. No estamos todo el tiempo pensando en violar gente, no también. Las buenas. Falta de confianza, chica. O sea, exactamente, toda esta gente que los escucha, ¿no son las buenas conciencias que citaba alguna vez Carlos Fuentes? No sé, yo me pregunto muchísimo si Kamel Nassif y Marcial Maciel les gustarían nuestras rolas, ¿no? Tal vez sí, no lo dirían y no se reirían. Y tendremos más dinero. Ajá, y morritos. Pero no es el caso, ¿no? Más bien, igual el desmadre de que lo agarramos todo en cábula o no todo, pero a final de cuentas, de que ya nos aprendimos a burlar de esta pinche crueldad del mundo, pues también es porque nos hemos llevado nuestros madrazos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi papá, pues somos de rancho, entonces mi papá decía, a los niños como a los caballos hay que chuparles el pito para que les crezca grande y fuerte. Entonces, pues si no lo hago yo, que soy su padre, entonces ¿quién? No, bueno, esto sería choro, ¿no? Pero por ejemplo, la banda que se rió de esta mamada, sí, güey, pero la banda que se rió de esta mamada, pues igual, quién sabe qué chingos tiene en la cabeza, ¿no? Todos tenemos nuestro pinche lado torcidote, nuestro lado bizarro. El pedo es que hay muchísimas rolas de amor que impiden que se salga. Wow, eso está muy interesante. Oigan, pero ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola sería? Va a ser pues sí, tango. Va a ser un tango que se llama Es tarde, pero no es la de Es tarde ya, para decirte adiós. es un tango que se inspira en algunas noches vagando por la Ciudad de México, que a mí me parece una ciudad profundamente mágica, una ciudad que tiene mucha vida de noche, una ciudad híbrida. que permite que uno vaya por la calle y de repente alguien te pellizque. Y no te tomas fotos. Y bueno, pues es lo bonito de la Ciudad de México, que es como una postal inolvidable, ¿no? Estar aquí es una experiencia única, maravillosa. Es para mí lo mejor que me ha pasado. Llegar a México y vagar por sus calles. Y irmeando por la noche con el Temo que ahí a un lado, mientras echamos unas chelas banqueteras, ¿no? Y unos tacos de Garibaldi. Y nos acordamos de la violencia que está en la casa sola. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con la Bizarres y regresamos en un momento. Es tarde ahora para intentar amar. Siguiendo huellas por toda la ciudad, las noches gratas nos fueron breves. La luna llena mi soledad, las callejuelas ofrecen su humedad. Mis ilusiones las supe malgastar. Las cicatrices son indelebles. Hay precipicios que ayudan a vivir. Tengo por vicio el arrancarme lo que más duele, y respirando tranquilamente sin ansiedad, no perder tiempo satanizando lo irremediable. Vivir la vida como un instante y nada más. No existe olvido para la muerte. Tarde o temprano vendrá el final. Yo mientras tanto vago sin rumbo, transcurro lento por la ciudad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Bizarres. Y pues también me gustaría, porque tocaron el tema del Bombay, ya que ahí se conocieron. ¿Qué es lo más importante de ese lugar? ¿Qué tanto se gestó en ese espacio? Porque también me parece importante pues reconocer la labor que se hizo. Bueno, antes de que hable Temoc, yo quiero decir algo, ¿no? O sea, de alguna forma, él comienza a hacer una especie de miércoles de bohemia. Afortunadamente, esto se ha continuado en otros lados. Ahora en Tultitlán se abrió un espacio los martes de bohemia, ¿no? En honor a los miércoles de bohemia del Bombay. El Bombay ahora en este momento está clausurado. Pero bueno, en este caso que yo me acerco a cierto tipo de escena poética y todo, fue a partir del Bombay que comienza a unificar diferentes corrientes, diferentes escenas, tanto musicales como editoriales independientes, como performanceros, como fue un bastión también del hip hop en la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna forma es una lástima que esté clausurado el espacio, porque mucho de lo que se está haciendo ahorita ya disperso en distintos espacios, distintas cosas, fue a partir de pues del Bombay, ¿no? Los miércoles de Bohemia, aquí tenemos, afortunadamente tenemos aquí a quien nos habla de primera mano, de lo que puede ser. Yo te puedo hablar como persona que asistió y observó un poco de fuera, no de fuera, porque bueno, también estuvimos participando, cómo se fue gestando también esta especie de convergencia entre las distintas corrientes. Por eso estamos aquí, ¿no? Nosotros somos parte también de habernos conocido por medio de... Y aquí tienes al precursor, ¿no? Que te puede decir más a fondo. Sí, pues, así como que me echan muchas porras, la neta, gracias, banda, pero pues era la chamba, ¿no? Más bien el chiste es hacer bien las cosas. Siento muy chido cuando, por ejemplo, el Laboratorio de Cancionista u otros compas, pues dicen, no nos hubiéramos conocido de no ser por ese espacio, ¿no? O sea, a final de cuentas hay muchos proyectos que han surgido a partir de banda que se identifica, de un punto de encuentro necesario en una ciudad en la cual pues ya todos los antros tienen sus propias categorías y sus días específicos para tal pedo y días específicos para lo que no y para la chingada. Entonces, en un espacio emergente que entre semana podíamos hacer casi lo que quisiéramos y que en eso me basaba yo para darle variedad al pinche pedo, resulta que sí se encontraron los que tenían que encontrarse. Y se empezaron a generar proyectos distintos y empezó a crecer el desmadre. Ahorita siento muy chido que en la UTA sigan los miércoles de Bohemia, aunque ya no los maneje. Que en Tultitlán estén armando ese pedo también. Que en el Cerro del Judío, cada mes están haciendo unas bohemias en un lugar que considero yo de nombre maravilloso, porque se llama el Jardín del Teporocho. No, sí, güey, es mejor honor no puede, mejor tributo no puede haber. Bueno, ahí no están bebiendo porque es plaza pública, ¿no? Pero se están juntando todos los de esa zona, los que se conocen y la chingada, y muchos que ni conocieron el puto Bombay porque queda hasta San Juan de la chingada. Pero el formato es el formato de miércoles de Bohemia, en el cual no es concurso, no es un tiro a ver quién mea más lejos ni quién la tiene más larga, ¿no? Más bien, en vez de ser un combate como el slam o así, pues es más bien como una exhibición de armas, ¿no? Cada quien llega, presenta su desmadre y si gustó, gustó, y si no, pues ni pedo, ¿no? Pero vamos, ahorita el Bombay está clausurado y por consecuencia soy el gerente de un local clausurado y por consecuencia pues viene valiendo verga, ¿no? O sea, lo que importa ya no es lo que pasó en el Bombay, sino que no quede en valer verga. Más bien, los proyectos que han surgido de ahí, que sigan su camino y que sigan chido, ¿no? Si el Bombay regresa, pues la idea es que regrese con huevos y a seguir en ese proyecto de juntar las vidas de quienes merecen juntar sus vidas, ¿no? Y pues a seguir en este camino. Y lo importante es que ha sido un bastión. O sea, ahorita, en este momento... muchas personas te pueden hablar de lo importante que fue, de alguna forma, el Bombay. Y cabe mencionar que el Bombay va a cumplir o ya cumplió 100 años de existencia, ¿no? Esto fue... Era cabaret, cumplió, va a cumplir. Acaba de cumplir 110 años. Acaba de cumplir 110 años de existencia, ¿no? Antes como cabaret, siempre en este tipo de cosas, unificando a la banda en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí sigue el Bombay y Garibaldi, vayan a verlo aunque sea por fuera. A mí se me hace muy mágico el Bombay porque, digo, es un lugar que veíamos en las películas que uno veía de niño, ¿no? Cuando estaba con sus papás viendo aquellas películas de los años dorados del cine mexicano. Ver ahí a la Tongolele bailando y luego de repente pues llegar y tratar de oler sus pies ahí, ¿no? Mil años después. Sí, bueno, pues ¿qué te queda, güey? ¿Qué te queda? Pues no te queda más que ir a pedirle otra cerveza al puto de la barra. o un pulquito, ¿no? Un pulquito acá. O chance al Temo de subirse al escenario, ¿no? Ya, sí. ¿No? Chance al Temo de subirse al escenario. Si es que no se ha quedado dormido el güey en un ataúd ahí. Oiga, ¿no temen de alguna forma o de alguna forma si este proyecto que están haciendo generara mucho más gente, que los visitara más gente, que los hiciera famosos, por decirlo de alguna manera? ¿Piensan en ello? Yo francamente no creo que vayamos a ser tan famosos. Llevo muchos años en este rollo de la música como para darme cuenta que tengo los pies muy en la tierra todavía. y no va a pasar nada extraordinario. Digo, ese tipo de cosas no suceden así maravillosamente de la noche a la mañana. Sí hemos trabajado, o sea, estamos empezando a trabajar todavía más fuerte como grupo, como banda. Nos estamos integrando. Espero que llegue el día en que empecemos a construir cosas juntos y empiezan a hacer otro tipo de interacción. Claro, de interacción, de experiencias, ¿no? Que nos ayuden a llevar esta banda a otros niveles y a otras partes. Pero yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo, porque pase lo que pase, siempre al terminar cualquier toquín, yo digo, pues sí, güey, puede que haya habido músicos bien chingones en las otras bandas y todo, pero nadie fue tan bizarro, güey. O sea, no mames, ¿no? Llega un momento maravilloso cuando te das cuenta de que los darkies se espantan, güey. Cuando deprimes a los darkies y espantas a los punks, es cuando dices, a huevo, estamos haciendo bien las cosas. Cuando sí, los punks llegan y te dicen, no, cabrón, es que tus canciones están chidas, güey, pero son muy violentas. Cuando los punks te dicen tus rolas son muy violentas y los darkies te dicen tus rolas son muy tristes, es porque vas por buen camino. A huevo. Oye. No, sucede en un evento medio dark que todos se quedaban callados, ¿no? Y al final hacen el comentario, nos quedamos callados porque, ¿porque qué? Ahí me pasa a mí el pedo. Lo que pasa es que termina la pinche rola y me la curé de que nadie aplaudía. Entonces ya me toca decir, no, pues gracias banda por sus aplausos. Al final se acerca una persona y me dice, oye, es que no aplaudimos, pero... porque todavía no agarrábamos el pedo de lo que había ocurrido, güey. O sea, más bien parece que los violamos, güey, o no sé qué pedo, ¿no? O sea, sí estaban asimilando qué chingados había pasado. Sí, güey. Eso es un honor el que la banda se acerque y te diga, me violaste y no sabía si aplaudirte, güey. Sí, y te rifaste, ¿no? Oiga, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Qué rola? ¿Cómo se llama la siguiente rola que van a presentar? Sigue la balada. Así se llama, güey. Bueno, sí, vamos a mostrarles una rolita que se llama La Balada de Miguel. Pues es una de las rolas más tiernas que tenemos, como toda balada. Pues habla mucho de cosas que tienen mucho que ver con deseos reprimidos de mi infancia. Y en adolescencia los cumpliste. Ajá. Algunos. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Música, estamos con la Bizarrés y regresamos en un momento. La verde. Miguel hace el sexo por las noches al cadáver putrefacto de su madre, que guarda en el armario al lado de un muñeco de hule, viudo sin ojo llamado Ramón, que se muere de celos y se excita tanto que empieza a gritar: Only you. Apenas cuando tiene frío, se clava alfileres en el paladar, pala del dolor de sentirse vivo, pensando en el hueco que habita su pecho. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Miguel se cree arcángel cuando se suicida, del apocalipsis se pierde el final. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Bizarres. Lamentablemente es el último bloque, pero muy contentos de tenerlos y platicar estas cosas que, bueno, digo, creo que para Música Híbrida ha sido como el primer programa en donde estamos hablando de todas estas cosas, todas estas filias. Para concluir este bloque, pues sí me gustaría preguntarles qué se proyecta la Bizarres para este año 2016. Puesto que estamos ya prácticamente en el segundo mes, a principios de año todavía, ¿qué se proyecta este grupo de aquí a que termine este año? Bueno, pues bueno, en lo personal hay como varias bandas que en teoría podríamos tocar con ellos. Se supone que este año viene Doctor Deseo y habían prometido que tocábamos con ellos. Lucas Lantier de Dead Fly Ensemble también había dicho que según íbamos a tocar con él, pero es que todo lo que yo digo son suposiciones, porque a final de cuentas, pues sí nos llamamos muy chido por Facebook y la chingada, pero quien organiza son los organizadores, no ellos. Entonces, pues está chido, pero al mismo tiempo como que hay cosas que se caen. Hay muchos eventos últimamente de Dark Cabaret, con Alejandro, aquí la voy a cagar en su pinche apellido, a ver si no se emputa, Fresner, el banjista... El compa que toca el baño de triciclo, ese güey. Bueno, nos topamos desde la infancia, y él ahorita trae un proyecto de solista. Entonces quería armar un crossover entre la Bizarres y ese güey, y etcétera, etcétera. Vamos, ahorita el momento para el género, que no sé cuál género bien estamos tocando, pero hemos entrado tanto en el punk acústico como en el dark cabaret, y ambos están agarrando una especie de vuelo. No puedo decir que gracias a nosotros, pero tampoco por culpa de nosotros. Entonces, dark punk. Ajá, dark punk cabaretero. Pues ahorita lo que se viene, hay un chingo de propuestas de grabar, pero no le hemos hecho caso sinceramente a ninguna porque estamos bien pendejos. ¿Qué viene? Pues, ¿ustedes qué viene, banda? Pues, de alguna forma, también el año pasado, que más o menos comenzó más fuerte el proyecto, no lo habíamos vislumbrado tanto este año. Yo creo que hemos notado que bueno, de entrada nos estamos acoplando mejor. Por otra parte, la gente nos ha recibido mejor, ha habido invitaciones en distintos tipos de escenas. Y yo creo que lo que se vislumbra, al menos para este año, para la Bizarres, pues, de alguna forma es continuar creando, grabar lo que ya tenemos y bueno, pues nosotros estamos abiertos a lo que nos depara la vida. Afortunadamente, a la gente, como te decía, le está gustando, para bien o para mal, ¿no? Entonces yo creo que este año es el año de la Bizarres. De hecho, yo sí quiero mencionar, porque ahora que celebramos el tercer aniversario de Música Híbrida, ha sido el único grupo que no había sido entrevistado por este programa. Y sin embargo, los invitamos porque... Caifanes sí, güey. Porque sí, estuvo Caifanes, fue el de Maná, Alex Lora. Bueno, en fin. Pero era el único grupo que no habíamos podido entrevistar por cualquier otra circunstancia, por lo que ustedes quieran. No lo habíamos podido entrevistar. Entonces creo que hoy Música Híbrida se reivindica también por tenerlos en el programa, de verdad. Porque los he conocido en el sentido musical. Me ha agradado mucho el proyecto. Y creo que el hecho de haber estado en el tercer aniversario, que fue, bueno, por lo menos para el programa, fue un evento que fue muy interesante. Presentamos un montón de bandas interesantes y a partir de ahí también veo que mucha banda, y en ese sentido me gustaría preguntarles de toda esta interacción que tuvieron con otra banda que seguramente o ya conocían o no topaban o no sé qué, pero veo que ya empiezan como a armar redes. ¿Qué les pareció toda esta experiencia de conocer otras bandas que efectivamente sonaban totalmente diferente a ustedes? Yo creo que nosotros somos producto de esas redes. O sea, de alguna forma, por ejemplo, Haydn, por un lado, viene de la estirpe expulsado de los cantautores. Viene de su vida con los cantautores. Viene exiliado. Temo, pues viene del ámbito poético, de quién sabe dónde. Y pues yo igual, o sea, de alguna forma, pues ya conocía un poquito a las brujas, ¿no? Ya conocía un poquito a la gente que anda por ahí. Entonces, yo creo que nosotros somos producto de esas relaciones, somos un híbrido precisamente, ¿no? Somos un bizarro. Entonces, yo creo que eso es así como algo interesante. A mí me parece, yo siempre te lo he dicho, ¿no? Que la labor que tú estás haciendo en tu programa es una labor invaluable, ¿no? Porque pues estás recopilando en este momento a las bandas que están surgiendo y pues nosotros somos una especie de híbrido, ¿qué más que nosotros para hablar de un poco de lo que estás haciendo? Esas relaciones que se están generando ese día en el aniversario de Música Híbrida, pues sí, pudimos ver a gente que ya conocemos de alguna forma, tanto en otros proyectos independientes, pero bueno, lo más importante es que todos ahí estábamos respaldando este proyecto que estás haciendo, porque para nosotros también es una plataforma, ¿no? Tú estás haciendo una labor que bueno, o sea, están dormidos, así tengan de pronto ciertos equipos muy sofisticados, ciertas cosas, se están durmiendo y yo creo que realmente quienes están haciendo la expresión en la Ciudad de México, pues estamos acá, ¿no? No tenemos presupuesto, no tenemos, pero ahí vamos, y la labor que haces, yo te felicito, Orlando. ¿Sí? Yo creo que nosotros somos el rock mexicano, cabrón, el rock mexicano no existe. Todos aquí. Con tus afirmaciones, Robin. Sí, claro. Todos aquellos que piensan que el rock mexicano es Maná y Caifanes y La Barranca y cuanta mamada anda por ahí, pues la neta es que me vale verga, ¿no? O sea, que dejen de escribir pinches mariconerías y se pongan a hacer cosas chidas, ¿no? Entonces, que son bien mariconerías. Que es mariconerías. Pero, de maricones pero, con huevos. Los huevo, maricones con huevos. A huevo, porque los maricones son así con los huevos de fuera, ¿no? O sea, bonitos, cabrón. Jovecitos. Sí. No, entonces, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con una persona tan higiénica como tú, Orlando. Sobre todo después de haber participado en tu aniversario y también en tu cumpleaños. Yo sé que esto de tu labor es andar entrevistando bandas híbridas, bandas raras, bandas que forman mezcolanzas de varias cosas. Y pues digo, más que destacar que tu labor está siendo única o indescriptible, creo que lo importante es que tu labor está funcionando. Claro. Está ejerciendo lo que tiene que ejercer, güey. Simplemente y punto. O sea, con que hagas tu pinche trabajo y lo hagas bien, con eso basta, cabrón. O sea, con eso se va a ir dando a conocer un poco más de lo que hay en el underground, que el underground mexicano es, gracias a Dios, es... ¡Adiós! ¡Ándale, cabrón! Es que viene... No dices, me traición. Es que le vale Bergoglio, ¿eh? ¡Gracias! ¡Oye, no, dimitió! ¡Ay, cabrón! Me sentí muy... Ya, la cagaste, morro. Es el tema del día. Es el tema de la semana. No, perdón, pero... Perdónenme, pero es que viene el Papa, güey. O sea, no mames, o sea. Te lleva la Bergoglia. Cuando viene el Papa me lleva. Viene la zanahoria y el cuaresmeño y claro, sí, güey. Usted lleva la Francisca Bergoglia. Entonces, el underground mexicano es grandísimo, güey, y no te lo acabas, o sea, es una cosa que... El Bergoglio no te lo acabas. No te lo acabas, güey. Por más que quieras chuparle la cabeza, siempre crece y crece y crece. Y uno no sabe de dónde sale tanta pinche leche, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este rollo de la música y de todo este desmadre. Yo creo que la Bizarred va por buen camino. Es un proyecto que apenas inicia. Es un proyecto que va, pues tomando sus justas medidas apenas, que apenas vamos organizando, vamos funcionando mejor como proyecto y como banda y como todo. Y pues lo que espero para este año y para todos los que vienen es que vaya creciendo, ¿no? Que vaya formando algo distinto y que vaya reconstruyéndose. Que no se quede en lo mismo, que no encuentre una fórmula para hacer las cosas, sino que de verdad podamos salir de ello y girar en espiral, güey. Llegar a otras partes. No, pues al contrario. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, pues yo creo que Música Híbrida dejará de existir en cuanto deje de haber pues este fenómeno emergente, ¿no? Yo creo que en cuanto deje de haber bandas nuevas, yo creo que el programa se termina, porque hay una cultura y hay unas ganas de expresarse de muchos jóvenes, nuevos, viejos. De hecho, ya no hablaría de jóvenes ni de niños. O sea, hay una gran vastedad de muchos que quieren hacer música y que quieren expresar, ¿no? Sí, yo creo que esto no va a acabar, Orlando. O sea, yo creo que hay muchos que de pronto todavía apuestan por esta idea malinchista, ¿no? De que se están haciendo cosas interesantes por otros lados, pero realmente es que hay que escarbarle y ver que aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en las ciudades de este pobrecito país, se están haciendo cosas bastante interesantes y que la presión que pueda hacer del contexto social, la presión, se está sacando en otros lados bastante interesantes como el arte, ¿no? Entonces, apostemos también por lo que se está creando aquí, ¿no? Ese es el underground mexicano. Pues claro, pues no me queda más que agradecerles, la verdad, estoy muy contento de haberlos tenido en este programa, tener una charla intensa, interesante, que no se quede en esos cánones de solamente cuántas fans tienes, que eso se podría hablar después y sí, todo, ¿no? Pero creo que lo interesante fuera del aire. Es, fuera del aire, pero creo que lo interesante es como hablar de estos temas que no tan fácilmente se hablan. Y ya hablando de radios alternativas, ¿no? O sea, hay una cultura que también se trata de ocultar, también desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, desde todos lados, que hay una hipocresía, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo les agradezco mucho por esta plática, por este proyecto. Todas las canciones que ustedes escucharon fueron grabadas por la producción de Música Híbrida, aquí pues con nuestro equipo de bajo costo, pero que sabemos, y eso queremos demostrar, que no siendo de bajo costo quiere decir que se pueden hacer cosas malas. Entonces estamos demostrando que se puede, y no solamente el programa, yo creo que también hay muchos proyectos musicales de bajo costo, pero que también están intentando decir muchas cosas de mucha calidad y que están dejando huella en estos momentos, o por lo menos los 3 años que nosotros hemos constatado, ¿no? Así que, pues, les agradezco mucho. ¿Y con qué rola quieren despedirse de esta noche? Nos vamos a despedir con una rola que se llama La Moraleja, para dejarles una bonita moraleja y que la recapaciten ahí toda la noche. Que de buen sabor de boca, banda. Y pues no sé qué le reste a Nayeli por decir. Banda, ya no gasten 1,000 pesos en el Vive Latino, ya no gasten, vayan a La Gozadera, vengan al Vinizal, vayan al Tintanismo, vayan al Bombay, a la UTA. Exploren esos espacios de la Ciudad de México que son baratos y que traen proyectos bastante interesantes. Olviden Vive Latino, viva el activo. Corona el capital. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Le agradecemos mucho al... Sin dogmas. Les agradecemos mucho al espacio de la Mezcalería Cultural Vinizá, que nos dejó grabar esta sesión aquí en su, pues, en su antiguo changarro. Espacio, en su changarro. Y pues bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y les dejamos con esta y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, porque no sabemos a qué horas lo van a escuchar. Pero muchas gracias a todos y muchas gracias a la Bizarred. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. las muñecas, ven con papá. Seguro que te va a gustar, ven con papá. Ya tengo listas las jeringas, las pastillas y el alcohol. ¿Quién quiere ser la favorita de su profesor? Prepara los trastecitos, tú serás la mamá otra vez. Es lindo ese collar que te regalé. No estés tan calladita, aún hay sorpresas para ti. Cierra los ojos, verás que te va a encantar. Nadie buscará debajo de la cama, en la nevera, en Loy Express. Te hice un gran rompecabezas. ¿Tú lo ves? Diosito protege a los niños, ven con papá. Arrodíllate, mi cielo, vas a comulgar. No estés tan calladita, aún sorpresas para ti. Te llevaré al paraíso si te portas bien. No debes hablar con extraños, te dijo mamá. ¿Qué culpa tengo yo por intervenir? Hizo juego mi cuchillo con tu piel. No debes llorar, tras desobedecer. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.